Immersive. Magical. Simplicity. Ultimate. Play. The game entertainment machine. It's coming soon. It's a connected world. It's a PlayStation. ¿Por qué? Bienvenidos a este capítulo especial de Por qué Podcast. Vamos a sacar un nuevo formato, pero antes de explicaros todo esto, presentaremos a los colaboradores de hoy. Señor Joel Way. Buenas a todos. Señor Intervención. Hola. Señor Esquilat. Opa. Y señor, es que como te digo a ti, señor Álvaro. No, y Álvaro. Y Álvaro. Señor. Es que ya te digo, yo quiero ser al 198, pero el Twitter no me deja. Mister Álvaro. No, Mister no. Y un servidor, EOB, con todos vosotros. Venga, vamos a pasar con una promo y comenzamos con este episodio especial. Estoy amargado. ¿Le parece común esta situación? Cada vez escuchar un podcast es más difícil. Oiga, buen hombre. ¿Qué quieres? Es que no encuentro nada de tecnología, cine y videojuegos que me guste. Es que está lo mismo. Entonces, ¿es que usted no ha escuchado Comando al Suprimir? Pues sí, que lo he escuchado, ya no tiene ni gracia ni nada, hombre. Eso es porque no has escuchado todavía la tercera temporada de Comando al Suprimir. Vuelve Comando al Suprimir. Vuelta a los orígenes. Vuestro podcast de tecnología, cine y videojuegos. Con su poquito de humor. Juanjo, Jetze y José. comandoalsuprimir.com. ¿Y Pepe y Pedro no están? No, hombre, eso ya no. Bueno, como íbamos comentando antes, nos hemos juntado y hemos aprovechado que han sacado noticias nuevas por parte de Sony para meter este nuevo formato de Por qué Podcast. No son capítulos fijos, por así decirlo, y se grabarán pues cuando nos apetezca hablar de algo. Y en este caso traemos la invisible Play 4. O más bien, el mando. Nada más comenzar la conferencia de Sony, ya anunciaron a bombo y platillo que iban a sacar la Play 4 y es lo que vamos a comentar. Lo primero, chicos, la poquita información que nos dieron sobre la consola en sí. ¿Qué os pareció la nueva Play 4, la invisible Play 4? Sí, han pedido un poquito más de chicha y limonada, pero poco más. Bueno, como primera impresión. Pues yo lo veo como una Xbox, pero chetada, de hardware. ¿Como una Xbox? Sí, por el menú y todo eso. Pero no, primero antes de meternos en el menú, vamos a hablar lo que es de la consola en sí, de los datos que han dado. ¿Te parece que...? Hardware. Claro, tiene sus 8 GB de RAM, yo qué sé. Su gráfica potente, y ya está. ¿Qué diga? No me gusta el esta. A ver, no es que te guste o no te guste la Play, ¿qué te parece lo que trae por dentro? Me parece poco, el hardware me parece poco. Pues a mí me parece que está bastante bien para ser una consola, dado que es una consola, no es un ordenador. ¿Dónde deberíamos mezclar una consola con un ordenador? Porque el ordenador no sirve para lo mismo que haces con una consola. Yo creo que la consola en sí está muy bien. De precio, bueno, calidad-precio bastante bien, ¿no? Porque creo que... No, calidad-precio, rumología de precio-calidad. El 400 no... euros, no está mal, ¿eh? No, el precio no ha salido. Según el Wall Street Journal, 300 libras, 350 euros al cambio. Según el Wall Street Journal... Bueno, a mí la consola ni fu ni fa. No me parece que sea una revolución, porque ya la Play 2 venía con el formato DVD, que era pionero en su época, y después la Play 3 con el formato Blu-ray. A mí esa consola por dentro tal no me parece gran cosa, aunque tampoco es que entienda mucho de hardware. Para mí igual, es como un service pack nuevo de Windows, pues Play 3.2. O sea, es una Play 3 muy tocha, sí, pero no tiene algo que digas, joder, tiene esto, que es súper novedoso, no. Pero internamente cambia la arquitectura, por ejemplo, el chip cambia la arquitectura, antes tenía un chip que ahora es completamente distinto, entonces para desarrollar juegos será mucho mejor, y para correrlos ya... Sí, lo que se ve es que la Play 3 está, es una Play 4, pero que es Play 3 avanzada, que leerá los juegos más rápido, que procesará información... que antes a la serie le costaba un poquito de trabajo y cosas por el estilo, pero no la veo como a mí competidora de Xbox. A mí me extraña, porque eso de que tenga un disco duro y no SSD, un disco duro va a hacer que vayan más lento, ¿eh? Bueno, pero quién sabe, a lo mejor se lo ponen más adelante. Mira ahora la última Play 3 que sacaron, que venía con 12 GB, yo creo que vendrá preparada para tú ponerle otro disco duro. Porque con 12 GB no haces una mierda. ¿Quién te dice que en un futuro con la Play 4 no te venden el disco duro SSD? O otro formato nuevo que saque Sony, que Sony es el amo. O juegos en la nube. No, sí. Vamos a ver, está hecho la Play. Yo creo que en el futuro van a pasar por la nube todo para tocar las pelotas. Así quita la piratería en medio, es lo más fácil. Bueno, todo a la nube, todo a internet. Respecto todo a internet y la Play hablaremos un poquito más adelante. Vamos a centrarnos un poquito en el hardware. Salimos del núcleo de la Play. Vamos a hablar del famoso mando del DualShock 4. Le tenéis la foto delante todos ahora mismo. Sí. Es el mismo mando de siempre, por así decirlo, pero rediseñado. Han metido bastantes cosas nuevas. Mira, tiene lo que es el mando. El mando es el mando de Xbox, el mando de Wii, un iPod Touch, más el mando de la Play 3. Lo juntas y sale el DualShock 4. Y un vibrador. ¿Dónde coño ves el iPod? Porque la pantalla táctil. Pero no es pantalla. No es pantalla. Es táctil. Un panel. Táctil. Como la parte de detrás de la PS Vita. Es que pero... es la parte de atrás de la PS Vita, pero delante. No me gusta, es una mierda. Sobre todo por la pantalla, por la zona táctil. Pues a mí me recuerda mucho una mezcla entre el de Xbox, por lo del micro, que se puede incorporar micro y cascos, naturalmente. El de la Wii, porque tiene altavoz y será con movimiento, tipo Move. Al de Play 3, naturalmente, y a la parte trasera de la Vita, por la táctil. ¿Y dónde se conecta? Porque yo estoy viendo la foto ahora mismo, ¿y dónde se conecta los auriculares o el micro? Arriba, en micro USB. Ah, vale. Y ahí también iría el cargador, ¿no? En efecto. ¿Pero dónde está? Porque yo no lo veo en la foto, macho. Está debajo del panel azul. Vale. Azul, que vendría a ser lo de el new. El movimiento. Para que no sepa, el panel azul, estamos diciendo cosas a pelo, y el panel azul es donde están los gatillos, pues entre los gatillos R y L, pues está un panel azul que sería cosa de... Y debajo de eso está... Eso es. Y debajo de eso está el puerto mini USB. A mí el mando me parece muy, muy bueno, porque es la evolución de la consola a lo largo de los años y que han sabido usar el espacio para ir metiéndole más cosas, para ir añadiendo más funcionalidades y darle una estructura más compacta. Y los dos botones que se han sacado de la manga y han quitado el Star y el Cele de toda la vida, y han metido el Share este y el Options, es tanto Share, tanto compartir. Pero esos dos botones han pasado a ser lo que ahora es el logo de PlayStation. O sea, lo que era antes el Star y el Cele, ahora es solamente uno. No sé, yo hasta tenerlo en las manos no te sabré decir. Sí que me parece más cómodo, porque es así más redondeadito y no sé. Los joysticks sí que me parecen más amables a tocarlos. Más cómodos que los antiguos. Mientras duren, porque la mayoría acaban reventados en cero goma. No, pues sí. Yo los míos, los tres que tengo, funcionan perfectos. También es cierto que no juego mucho. Yo tenía problemas con los mandos anteriores, Play 2, Play 3... que el joystick o el analógico se me patinaba. Si tenía que estar mucho tiempo, se me patinaba y tenía que estar, no sé qué. Me pongo bien el joystick y no sé si os pasaba a vosotros, pero ahora parece que poniéndole esa forma, pues no dará esos problemas. Y ese material, porque parece como un material más, no sé, como más rugoso. Sí, bueno, eso no te sabría decir. Eso hay que probarlo. Sí, pero vamos, por la foto, digo, no sé. Y esperemos que el mando sea más cómodo que las anteriores, porque yo he comparado un mando de Xbox con el de la Play y bueno, es que el de la Play ya luego se te queda pequeño, se te queda, no sé, espero que mejore en ese aspecto. Pues será porque yo la Play he jugado toda mi vida y a la Xbox no juego nunca, pero es que yo el mando de la Xbox no lo trago, para nada, me es incomodísimo. Bueno, vamos a pasar ya un poquito del mando. Lo siguiente que presentaron, el PlayStation Eye, el ojo PlayStation, que es, digamos, la evolución del Play... ¿Cómo se dice el antiguo, coño? A-Toy Play. Ese. Es la evolución del A-Toy Play, de PlayStation 2 y PlayStation 3. ¿Qué os parece? ¿Creéis que va a ser la competencia directa con Kinect? ¿Lo va a superar? Yo es que no le veo uso. Para grabar un stream por la cantidad de frames por segundo que puede grabar, pero ya está. No, hombre, pero tiene muchas más funciones, ¿eh? Sí, juegos casuales, que luego juegas 4 gatos. O no, ya lo veremos. Pues yo la PlayStation Eye no la encuentro útil tampoco, porque nunca me ha gustado eso de Kinect ni similar. Así que no sé, para streaming también lo usaría yo. Pues yo, sinceramente, creo que es un plagio del Kinect. Este usará más el 3D, o sea, la distancia y todo eso, pienso yo. Lo encuentro casual si vas a jugar con amigos, con la familia en Nochevieja, cuando estás borracho, pero si no, pues no sé, para los críos, hay algún juego típico de cuidar animales. Pues en mi caso, creo que el mercado de Kinect y PlayStation Eye y de ese tipo de cosas está completamente perdido a favor de Microsoft. Creo que PlayStation está un paso por detrás y que ahora mismo... lo mejor que hay para jugar con cosas de movimiento es Kinect, es Xbox. Yo es que la única sin juego, que lo típico juego ahora que está de moda es la realidad aumentada, que tú pongas en tu salón y cosas así con realidad aumentada o algo así, porque es que encima tienes que tener un huevo de sitio para hacer cualquier cosa de esa. Sin que yo lo único que le veo sentido es eso, algún juego con realidad aumentada. Hombre, hay de todo, porque ahora, por ejemplo, se están llevando, en los casos de los juegos de fútbol, porque esto nos olvidamos de que también es micrófono, que no es solamente cámara, se usa como micrófono y se pueden dar órdenes a la consola o a los juegos. En juegos de fútbol, por ejemplo, si empiezas a insultar o cosas así, si te mosqueas, quieren implementar que te amonesten dentro del juego. Si estás jugando... no sé, hay juegos que están evolucionando bien, lo que pasa que no están dando mucho boom, pero sí que hay juegos que aprovechan esto. Es una pena que no se vendan tanto, pero se pueden aprovechar. Ayer hicieron, por ejemplo, no sé si visteis la presentación del Media Molecule, se llama, de los del Little Big Planet. Ah, sí, sí, que sacaron cómo podían dar forma a un objeto con los mandos de Move y luego con esos mandos hacer como una orquesta. Sí, pues era algo raro y novedoso, a ver cómo coño incorporan eso a un juego y a ver si triunfa, que eso es el... También había como una especie de Minecraft en plan construyendo, sí, cositas, pero es que eso tiene poco salida. Y yo lo creo que es novedoso, pero que se va a quedar nada más que en eso, no creo que haya más evolución. Pero eso es por culpa de los desarrolladores de las empresas, no de Sony, sino de las otras, que no implementan. Porque hay cosas muy chulas, pero si tú no las usas, pues... son herramientas. Le pasa lo mismo que a la tablet de la Wii U. Si la consola viene con una tablet y solamente utilizan la tablet los propios juegos de Nintendo, pues... Pero es que, por ejemplo, en el caso de Play, hay muy pocos juegos que se hayan vendido mucho. No hay ninguno. Y los que hay que se hayan vendido mucho, jugar con el Move es horroroso. Como por ejemplo el Killzone o el Resistance. Jugar un shooter con eso, yo lo veo... A lo mejor para jugar al SingStar o uno de bailar o algo de eso, pues sí. O a uno de deportes. Los de deportes sí que están muy currados. Yo los he jugado y la verdad que disparar con arco y cosas de esas con el Move de la Play 3, estoy hablando, es muy real. Parece que estás disparando de verdad con las funciones que tienes que hacer. Pero a ver cómo evoluciona en este nuevo PlayStation Eye. Porque no nos olvidemos de que el propio mando, no el Move, sino el propio mando nuevo, ya trae la tecnología de la captura de movimiento. Entonces, quizás al tener ya todo el mundo esa opción, los juegos empiecen a darse cuenta de que necesitan aprovechar esa nueva función. Habrá que verlo. Sí, bueno, ahora jugarán mejor la gente esta que jugando a juegos de coche gira el mando en vez del el volante. me incluyo. En plan, los que iremos a la cabeza y el mando, ¿no? Cuando derrapamos. Sí, bueno, eso era lo que era el antiguo... bueno, el actual Six Axis de Play, que giras el mando y se gira el coche o la moto que estás conduciendo, pero realmente eso se ha quedado en nada, Eso sí que no se ha usado nada de nada. El Move todavía han sacado algo, pero el Six Axis, el Six Axis, lo vi que se usó en la presentación del mando y ya nunca más. Yo lo he usado, por ejemplo, en el Little Big Planet, que haces una chorradilla según lo muevas, pues miras con tu muñequito a un lado o a otro, pero ya está, no hace otra cosa. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado. Kai, ¿qué es esto que nos han traído ahora? La posibilidad de poder jugar a los juegos antes incluso de descargártelos al completo. ¿Cómo veis esto? ¿Como que eso tiene ya más años que la pera? Yo lo veo necesario, es que ya tocaba en consolas. Lo veo necesario en cualquier juego, sea de PC o sea de videoconsola. Es que ya mueve, tal y como están poniéndose los juegos de PC, que te meten chorrocientos patches, chorrocientas cosas, y encima dices tú, venga, voy a jugar, y ya me tengo que tener 3 horas de patch. Mientras que de la otra manera, pues mira, tú estás metiendo patches, pero juegos. Como por ejemplo tienen Warcraft, tienen muchos MMO y muchos juegos online. ¿De jugar mientras? Pues yo creo que es una buena jugada, porque Play está apostando mucho por el tema del formato digital, o los juegos que se puedan comprar por Play Store, y supongo que esto será un aliciente más para que la gente compre y se descargue los juegos de actualidad. Pero la cuestión es que no se van a descargar los juegos, es para jugar en la nube sin tener el juego. Yo lo veo un poco, a ver, ya está bien, será muy moderno, pero es pero que imagínate, si, si un día no tienes internet. Pero imagínate que son 13 gigas y que llevas descargado 7 y te queda todo lo demás. Ya por lo menos puedes ir empezando a jugar al principio. Y mientras sí. Que estás jugando se te va descargando el resto. Yo lo veo una buena jugada. Y alguno, es que yo no me he enterado muy bien de cómo va a ir montado esto. La retrocompatibilidad con los juegos de Play 1, Play 2 y Play 3, sin necesidad de ser descargarlos, de ser descargados. Ya será nube, según lo que dice aquí. Pero ¿me los tengo que volver a comprar o cómo? Exactamente. Sí, ahí, él, sí, sí. No sé si era en plan suscripción o algo así. La fuente de los rumores era otra vez el Wall Street Journal y demás. Pero que no, Sony no es ha rumorología. Confirmado. Es rumorología, no hay nada confirmado. A ver, hay confirmado que Sony compró la empresa que hacía eso, pero ya está. Yo he oído hoy que no será retrocompatible con Play 3 por el tema del chip. Por la arquitectura del chip. Yo también he leído eso. Ya, por pero tanto, no es juego físico, la otra juego digital, que es lo mismo. No sé. Lo que estamos hablando, a partir de la empresa que compró Sony, pues te compras un plan de retrocompatibilidad con este juego. Pago no sé cuántos euros al mes, al año, o a lo mejor no, meter el código del juego que ya tenías original. Sí, pero lo que pasa es que si los juegos están compilados para esa arquitectura del esto, que del chip, que en sí era carísimo el chip, pues se gastaron un pero Xavi, tú ten en cuenta que si se pueden sacar dinero haciendo eso, lo van a hacer, porque para ellos no tiene que ser difícil. Xavi, se llama un emulador en un PC de servidor gigante, porque eso tendrán que estar en unos servidores gigantes y tendrán emuladores. Y tú lo que te comerás un streaming con un montón de ping, porque esto es España. Seguro que veremos, vamos, sí, completamente seguro de eso, que los juegos que hayan triunfado en Play 3, que no puedan ser retrocompatibles con la Play 4, saquen su formato, como han hecho con el Final Fantasy X a Final Fantasy X HD, seguro. Hombre, otra cosa que yo he visto, que hablaremos un poquito más adelante de los juegos y cosas de Play 4, es que son compatibles con la Play 3. O sea, va a haber juegos que van a salir a la vez en Play 3 y en Play 4. Yo he visto eso, pero no he visto que lo anunciaran. Por ejemplo, en el cambio de la 2 y la 3, yo no veía que anunciaran el FIFA que estuviera disponible en la Play 2. En las conferencias de Sony estoy hablando, ¿eh? O sea, que le den esa opción a que todo sea compatible con la Play 3 y con la Play 4... Lo era, lo que pasa es que no te lo anunciaban, pero como no saben si va a triunfar, va a ser una mierda como la Wii U, no se cogen los dedos. Yo creo que no, yo creo que lo que pasa es que la Play 4, como acaba de lanzarse, tendrán que ir poco a poco cogiéndole un poco de... Coño, ¿cómo se dice? ¿Cogerle tranquillo? No. Desarrollarla. Sí, claro, que poco a poco, cuando se vaya desarrollando la Play, irán sacando cosas mejores, irán mejorando el Blu-ray, irán mejorando los gráficos, irán mejorando y tal, y necesitarán pues más capacidad de gigas, supongo. ¿Entiendes lo que digo? No, pero eso ya está preparado, ¿eh? O sea, lo que yo digo es que cuando sacaron el formato de Blu-ray al principio, nada más que eran como máximo 16 gigas. Conforme han ido evolucionando los Blu-ray, ya son juegos de 32 GB, de sí, 38 GB. Pero en este caso estamos hablando de juegos en la nube. O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de juegos que no te descargas, y que si te descargas, una vez que ya te has bajado el juego, pues realmente da igual que sea en Blu-ray, que sea lo que tú quieras, te puede ocupar lo que quieras, porque no vas a llenar la Play con un solo juego. Bueno, y que se han dicho de juegos de 50 gigas, ¿eh? Que prepararos para lo que viene. Bueno, me tengo que ir. Bueno, pues señor Xavi, un placer tenerte este ratillo en este especial Play 4 de Porqué Podcast. Sí, a mí me gustaría hablar más, sobre todo de lo que se vio de los juegos, pero me mandan a pagar el PC. Bueno, nos veremos en el episodio 03. Eso, venga. Un saludete, señor. Chao. Adiós. Adiós. Maleducado. Venga, amor. Hasta luego. Bueno, vamos a pasar, aprovechando este parón, vamos a aprovechar a pasar al siguiente apartado. En esta conferencia se centraron sobre todo, en anunciar a bombo y platillo las funciones sociales de la nueva Play 4. Todo se podía compartir, todo era jugar en la red, todo era tuitearlo, todo era ponerlo en Facebook, era todo. Cualquier cosa que anunciaban tenía que ser social. A ver quién la tiene más larga, online. Vaya comentario. Coño, pero si es lo que hay, si es que es lo mismo que hay, pero más bonito. Es que no han cambiado nada, a mi gusto. Pues no, mira, el streaming en directo de partidas de nuestros amigos. Eso no lo estaba, eso es nuevo. Pero eso no es, se considera una función social de compartir. Pero lo de streaming, joder, que no, es... Joder, que no, lo de streaming, que es que tú puedes ser espectador de la partida de tus, claro, amigos. Eso es. Claro, tú estás jugando, jugando a la Play 3 y tu amigo está aburrido y dice, venga, voy a ver cómo mi amigo va a la Play 3. Así que mucha gente de YouTube va a llorar. ¿Se podrá directamente colgar en YouTube o en su propia...? Sí, tú eliges, sí, sí. Y cuelgas en tu perfil de PlayStation, puedes grabar tu streaming. O por ejemplo, si tú estás jugando a la Play y tienes un amigo que está en clase en la universidad aburrido, se puede meter y ver cómo está jugando a la Play. Yo creo que no veo mi dinero de la capturadora. Quiero mi dinero. Bueno, pero la capturadora la puedes usar en el PC. Yo también veo útil esto de la conectividad con las redes sociales, porque si enlazas la cuenta de Sony con Facebook, tus amigos van a poder ver tus logros, tus partidas, tus juegos, y podrán incluso meterse a jugar contigo en alguna partida suelta o a darte algún tipo de ayuda. Sí, aquí se puede pedir ayuda, si no me equivoco. Mandas un mensajito a un colega y se mete en tu juego, por lo poco que he entendido, ¿eh? No. Y el típico pique de a ver quién se pasa el juego antes, a ver quién no sé qué antes, a ver quién no sé cuánto. Sí, yo lo que entendí fue, por ejemplo, estás jugando y dice un amigo, va, déjame el mando, por decirlo así, y virtualmente deja el mando de la partida, ¿sabes? Lo que entendí yo. Sí, es lo mismo que entendí yo, sí. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. El juego remoto, a través de la PS Vita. Básicamente es que te permite jugar desde la pantalla de la PlayStation Vita, la portable. Pero algunos juegos. Sí, algunos juegos y calidad. O sea, una pedazo de copia idéntica de la Wii U. No. Pero con mejores gráficos. No, una copia al Xbox, de hecho. Porque Xbox, yo puedo jugar a Xbox con mi iPod. Sí. Pero no. Os estoy equivocando. Nos remontamos un poquito más atrás. PlayStation 3 ya tenía esto con PSP. Sí, sí. Eso es lo que iba a decir yo. Entonces, respecto a quién se ha copiado a quién, me da igual. Vamos a hablar de la Play 4. El juego remoto a través de PS Vita. Ya no es poder jugar y ver un poquito el juego al que estás jugando, digamos, desde lejos. No. Ahora es jugar completamente a algunos juegos a través de tu consola PS Vita, pero utilizando tu Play 4. Y iPhone, no, es que es a todo, no es solamente a PSP. Es a Android, es a iPhone, es a iPad, a las tablets, sobre todo las de Sony. Imagino que se podrá hacer algo también con las Smart TV de Sony. O sea, la conectividad con el resto de pantallas, digamos que se ha metido mucho más dentro de la familia de los electrodomésticos que tenemos en el salón. Bueno, y entre eso y el que puedas apagar, bueno, el que puedas suspender la consola, eso va sin triunfas. Yo creo que es lo único que me ha gustado muchísimo. A mí el tema de la PS Vita y el control remoto no me hace mucha gracia. Creo que PS Vita ha sido un fracaso. No se esperaban que se vendiese tan poco. Y están intentando reconvertir la consola también para ahora que salga la Play 4, usarla como mando. Sí, yo creo que le van a meter un poco de aire fresco a la Vita. Sobre todo si la bajan de precio. Que la han bajado hace poquito. Me parece que ahora están 180 euros o 170, no sé qué. O sea, que si aprovechan el tirón de la Play 4, yo creo que puede reenganchar a mucha gente. Si saben utilizar la PS Vita, porque si luego pasa igual que con la PSP... Pero la PS Vita tampoco tiene mucho más que una PSP Slim. Yo la he tenido en mis manos y tal, y ha mejorado gráficos y ha mejorado también el control, pero no sí, es tan gran cosa. Sí, y la función social, tal y como le pasa a la Play 4, la instalar de aplicaciones. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente, al segundo plato de esta conferencia de Sony, los juegos. Empezamos con digamos uno de los pesos pesados de Sony, una exclusiva de PlayStation, Killzone Shadowfall. ¿Qué os pareció? Realmente no me traen los Killzone y estoy pensando dejar los shooters un poco al lado, o sea que ni me fijé casi. Vale, está bien, la historia seguramente está súper currada, los gráficos también, pero no me trae nada. Gráfico chulo, pero es un shooter. Como es un shooter, no me gusta, no, paso. Me pongo a mirar otra cosa de mientras. Es que no me atraen los shooters. Yo, por ejemplo, estuve viendo y me atrajeron otros juegos más indie. Me parece que la saga de Killzone, sacada a Play 4, un gran acierto. Porque aparte de sus numerosas ventas, me parece que hacía falta que siguieran la historia. El shooter por excelencia de Sony volverá con seguramente una quinta y una sexta entrega. Después de Killzone nos presentan un juego de cómo se dice, Destiny. No, los creadores. Vale. Sí, Bungie, que son los creadores de Halo, nos presentan Destiny, que es una especie de mezcla entre Mass Effect y Halo para Play 3, Play 4, perdón. Sí, pero de este realmente tampoco presentaron mucho, ¿no? Yo lo poco que vi. No, o sea, lo típico. Un gameplay o un tráiler del juego y ya está. Sí, era muy pocos segundos. Se veían algunas tropas, se veían algunas armas, pero no se veía gran cosa. El personaje cómo se movía por la zona, por los territorios y unos gráficos espectaculares. Pues yo, a mí me gustan los gráficos, pero es que no sé cómo puede llegar a tirar la consola con tanto movimiento de bichos sin calentarse. No sé, veremos a ver en qué queda Destiny, porque sí que tiene buena pinta, pero no sé. Bueno, y un poquito más adelante nos presentaban otro juego, en este caso una nueva franquicia de la consola de Sony, que se llama Knack. No sé si habéis visto lo poco que enseñaron de este juego, porque es algo un poco, es curioso de ver, es una nueva. Sí. Vale, sí, pero yo lo había visto ayer. Sí, este me atrajo un huevo. Este tiene una pinta que te caga. Es que a mí me gustan los de plataforma. La pinta que tiene, yo diría que incluso es como un poco Pixar o algo así. Es infantil, pero es que a mí por lo menos son los gráficos que me gustan, aunque son gráficos súper bien currados. Son gráficos infantiles, un juego así en estilo plataforma, que luego puede o no puede ser plataforma, pero es lo divertido. Es que a mí tan realistas no me gustan. Me gusta más así. A mí me atrajo un huevo, es que tiene una pintaza el huevo que flipas. Sí. Que es orientado para chicos pequeños, para, bueno, chicos pequeños no, para niños y niñas. Y para Yedel. Y para Yedel, realmente. No sé, puede estar bien. Se ha visto realmente poco, o sea, no es mucho ese trailer. No está mal, pero bueno, faltará ver más detalles. Yo lo considero que puede llegar a ser un espiro para Play 4. Es un juego que puede hacer franquicia fácilmente, como fue el Ratchet & Clank, ¿puede ser que se llamaba? Sí, ya lo he sacado, Jak and Dexter de Play 2. Bueno, la siguiente presentación corría a cargo del juego Drive Club, o en este caso un juego de coches, por así decirlo, de carreras. Yo leí por Twitter que era como un MMO, pero de coches, por lo poco que habían entendido de la presentación. No sé, yo tampoco soy muy apasionado de los juegos de coches y bueno, me pareció un juego muy visual, sobre todo los coches eran reales prácticamente, pero no sé, tampoco es que me atrayera. A mí me gustó ese realismo que tenía, no ya fuera del coche, porque entre comillas es ya fácil de sacarlo, lo ha sacado el GTA y todo, sino el realismo del volante, de que mira por un lado, mira para el otro, las manos conduciendo, eso yo me atrajo. Ahora, es lo mismo. Si es tu estilo y te gustan los juegos de coche, como si te gusta FIFA, es ya estilo. Pero sí, la verdad es que tenían currado y además habían hecho zonas de Madrid, zonas de otras ciudades, y era en plan eso. Pues en jugabilidad me recordó mucho al Need for Speed, a los primeros Need for Speed de ordenador, el Underground 2, por ejemplo. Me recuerda mucho ese juego, pero con gráficos a full, por decirlo así. Tiene buena pinta, es uno de los juegos que me compraría. Yo creo que sale una consola y nada más que sale, tienen que lanzar un juego de coche de ese tipo de gráficos. Me parece un acierto que se destine a carreras clandestinas, a mecánica, a estilo del coche. No sé si has visto lo de las carreras, yo lo vi en vídeo y más o menos lo que entendí, que eran carreras de por equipos de 3 contra 3. Tú competías contra otros 3 que te juegas por internet, compitiendo contra ellos. Yo no sé si eso existe ya o no, pero sí que ese tipo de carreras sí que me gustaría correrlas. Sí. Yo creo que este juego es un híbrido. Tiene muchas cosas de Need for Speed, tiene muchas cosas de Gran Turismo y tiene el gusto de Forza 3 con el tema de poder cogerte cualquier tipo de coche, como si es de Fórmula 1, y poder competir con los demás. No sé, me parece que puede ser un acierto por parte de Sony. Habrá que verlo. Bueno, los siguientes en entrar en la conferencia eran los desarrolladores de Media Molecule, los creadores de Little Big Planet, y trajeron, no llegaron a traer un juego, pero bueno, trajeron, digamos, una presentación de las tecnologías en las que estaban trabajando para sus próximos juegos. Primero aparecían con un vídeo sobre cómo podías utilizar el mando, el sensor de movimiento, mejor dicho, el Move, para esculpir cosas y crear objetos y cosas así. Y nada más terminar de hacer eso, aparecieron 4 desarrolladores con unos muñecos. Total, que empezaron a mover sus moves y empezaron a tocar en una orquesta. Y la verdad que yo creo que fue el momento de la noche que más oí al público aplaudir, porque era muy sorprendente. Sí, fue bastante interesante esta presentación, me gustó bastante. Fue una pasada, además cómo construía una ciudad ahí con los movimientos de las manos y luego te marcaba el baile aquí con 4 gestos, pero... eso yo lo veo para eso, para un eventito, mostrar mira qué guay, mira lo que hago, pero es para un motor. Yo no creo que te puedas ponerte a trabajar así todo el tiempo. No sé, a ver en qué queda, a ver cómo lo desarrollan. Yo creo que es el tipo de juego que se saca para ensalzar las virtudes de la consola o enseñar las opciones que puede dar de sí el motor de esa consola. Mira, era una demo de un motor, no era ningún videojuego. No es el que... Pero es que yo me acuerdo de que en la misma presentación de esta de PlayStation había una cosa que... Un vídeo que pusieron que ibas moviendo el mando y se iba haciendo cosas. Sí, sí. Se iba coloreando, iba... Es que eso es como se supone que un programa... Bueno, una especie de programador de videojuegos diseñaría... Que es lo que es el diseñador del mundo... Debería de trabajar para diseñar el mundo. Dime, en vez de con un PC y un teclado. Yo no creo que en ninguna oficina te dejen trabajar así. Ahora, pero a ver, ¿no era un juego? Yo pensé que era un juego eso. No dijeron que nada que fuera un juego, era una demostración. Lol, yo también pensé que era un juego. Ahora, a lo mejor sí, nos estamos equivocando todos, pero yo lo he entendido. A lo mejor es un Minecraft y así todo guapo, pero vamos, tenía pinta de ser como trabajaría un diseñador de fotografía. Yo creo que será lo suyo, un videojuego con total libertad de construcción, de poder pintar, de poder editar, de poder hacer lo que tú quieras con las características de la Play. Hombre, un Little Big Planet, pero para PlayStation 4. Porque básicamente esa idea que has dicho tú es lo que es Little Big Planet en las plataformas. Bueno, vamos a por el siguiente. Apareció Capcom de la mano de la nueva IP Deep Down, un juego de ambiente medieval y sobre todo mucho fuego, o al menos es la impresión que me dio a mí. El dragón contra el caballero peleando, ¿no? El vídeo ese. Ese. Fue brutal y además era un gameplay, que no era nada, era un vídeo grabado de un hippie jugando. Por lo tanto, si eso es jugando, puede ser brutal. Gráficamente me gustó bastante a mí también. Y historia, lo dicho, no sé nada de historia aún, o sea, opinar, ¿pa' qué? Que yo no sé tampoco qué decir de este juego, la verdad. Luego salió al escenario Sucker Punch, con una nueva muestra de Infamous Second Son, el segundo hijo, para PlayStation 4. Sobre todo, lo que impactó, o al menos a mí, es el vídeo que salió nada más empezar, porque no se sabía si iba a ser una nueva IP, si iba a ser un Infamous, si iba a ser... Era algo raro. Era como si a un típico revolucionario de estas manifestaciones que hay últimamente adquiriera poderes y la liara en una ciudad. Pues a mí, como dijo mucha gente por Twitter, a mí lo que me recordó es a Person of Interest, pero un huevo. Al principio tú dices, coño, ¿el videojuego de Person of Interest o qué pasa aquí? Y luego ya cuando esto, digo, ah, vale. Pero, a ver, vamos a ver, el juego y eso me gustó. En plan que tenga superpoderes ahí, me chirría, pero vamos a ver cómo la historia, cómo contesta la historia. Si es un infamo, si no tiene poderes, no es un infamo. A mí sí sigue el nivel de epicidad del 1 y del 2 es un juego que puede caer. Porque el 1 me encantó, el 2 me han dicho muy buenas cosas de él, quizás mejor que el 1 aún. Y este vendría a ser la tercera parte, pues eso, a ver qué nos separa. Yo me esperaba que saliese otra parte de Infamous, pero para el Play 4. Porque ha sido un gran éxito de ventas, tiene muy buenas críticas, todos le dedican alabanzas al juego. Y si hacen una evolución de la consola, donde se esperan mejores gráficos, estaba claro que un Infamous de esta jugabilidad iba a salir. Bueno, y vamos con uno de los platos fuertes. What Dogs, ¿qué os pareció? Porque este sí que era para dejar boquiabierto a todo el mundo. Encima este le jugaron en directo. O sea que... Este la demo lo probaron en un ordenador con características similares a la Play 4. ¿Ah, sí? Es un juego que voy a comprar sí o sí. Sí, es multiplataforma. Y lo compraré, o sea, fijo. Ya vi en el E3 algunos vídeos y ahora me han gustado aún más. ¿Sabes? O sea, perfecto. Es de un hacker, ambientado en una ciudad tipo Assassin's Creed, o sea, la jugabilidad, digo. Y realmente está guapísimo. Sí, pero a mí eso de que pusiera un vídeo que ya habían sacado en el E3, que vale, que sí, pero que podían haber hecho de otra forma. La presentación, el vídeo es guapísimo, el juego es la leche, el juego es la polla, el juego es para comprarlo y jugar porque es como dice Inter, es una pasada. Y si tiene estos gráficos en la Play 4, imagínate lo que puede tener un PC bueno. Por Dios. A mí me parece que es la joya de la corona, el juego. De lo que sacaron ayer fue lo más prometedor. Sobre todo por la inteligencia artificial de la gente, la libertad de movimiento que tenía, los gráficos en sí, o sea, la ciudad, lo que se podía ver a la gente hacer. Me pareció un gran acierto que sacaran este título ayer, porque yo creo que va a ser el juego que más se venda de todos los que pusieron. Yo desde luego que cuando salga la Play 4, el Watch Dogs lo pienso tener. Es que puede ser el abanderado. ¿Es exclusivo de Sony? Sí. ¿No, sí, sí? Yo creo que no. No. Yo y Xbox también, y Play 3. ¿Pero lo dijeron ayer que era de Xbox también el juego? Yo creo que no. No, pero es que este lo anunciaron hace mucho. Ubisoft lo confirmó que era para Wii U y también se espera para Play 3 y Xbox 360. Coño, pues entonces el que estoy siguiendo metí ahí una trolada en Twitter. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que también tiene su juego. Se apagan las luces y aparece el icono de Blizzard en una conferencia de Sony. A mí personalmente se me puso la piel de gallina, porque viniendo de Blizzard yo ya me esperaba cualquier cosa, y más así en plan sorpresa. Pero se me cayó el alma al suelo cuando vi Diablo 3. Pues no creas, a mí me gustó la cosa. Eso es decir, yo vi Blizzard, miro Twitter y digo, todo el mundo flipando. O sea, Blizzard en Sony. Fue una cosa que nadie se esperaba. Pero dicho, Diablo 3, he visto capturas del juego en Play 4 de la jugabilidad y pinta muy bien. A ver si pueden rescatar la saga un poco, que lamentablemente no triunfó como esperaban. Estaba cantado de que iba a ir para Play sí o sí. Además que es un juego que es para repetir, es un juego que es repetitivo y es para echarle horas. Y en PC no iba a tener tanto éxito. Ya. Y bueno, el Diablo 1 estuvo en Play 2, o en Play 1, no me acuerdo. El Diablo 1 ya, o sea, no es el primero de la saga. Claro, venía de Play, era normal que volviera a la Play. Yo no sé, pero como no lo evolucionen un poco, si sacan lo que es el mismo juego, aunque lo modifiquen un poco visualmente, pero si sacan el mismo juego que está ahora mismo en PC, por mí, se lo pueden ahorrar. Porque pues tampoco es un juego... Tampoco es tan malo, pobre. No es mal juego. Pero lo han sacado sin terminar, ¿vale? Aparte de los problemas que tuvo el año pasado cuando salió en PC, que seguramente no ocurra lo mismo en Play 4, o esperemos. Pero aparte de eso, el juego salió sin PvP, sin subastas de dinero real. Poco a poco le han ido añadiendo cosas, pero el juego aún así, por lo menos para mí, no está terminado. O sea, tú no puedes sacar un juego que la gente no pueda jugar, y que encima, cuando consigan jugar, no haya cosas que le has prometido que hay. Ya, y ahora encima te dedicas a pasarme el juego a consolas. En vez de terminarme el juego en PC, no, lo pasas a consolas. Mira, Blizzard no... Es lo que dije. Yo creo que fue un poco los fans que obligaron un poco a sacarlo antes. A ver si me explico. La gente quería Diablo 3. Muchos estaban esperando Diablo 3. Hubo problemas con Blizzard North, que fueron a la otra. No me acuerdo el nombre ahora. Yo creo que está de moda tener los juegos incompletos y vendértelo a patch. Hombre, viendo las especificaciones y lo que sacaron ayer los de Sony, estaba claro que el Diablo 3 tenía que salir. Si es un juego que está buscado para que juegues con con gente y el tema del social y tal, era una de las cosas normales, vamos. Bueno, y por último, para despedir el evento, apareció Square Enix con su bandera de Final Fantasy. Para un tráiler que había mostrado en el E3, o sea, no hicieron nada. Bueno, pero estuvieron allí, habría que comentarlo. Sí. Era, hola, ¿qué tal? Vengo, traigo otro Final Fantasy. Adiós. Es que así era, vale, ya sabíamos que ibas a sacar un Final Fantasy. Siempre saca un Final Fantasy. Yo no quiero un Final Fantasy, yo quiero un puto Kingdom Hearts HD. A ver cómo se los explico, quiero Kingdom Hearts para Play. O que saquen, o que el próximo Final Fantasy que saquen no se lo carguen con las tonterías. Yo soy un gran amante de los Final Fantasy, a excepción de los últimos. A partir ya del 10 hacia adelante es un fracaso. No creo que Square Enix sepa ahora mismo lo que el público demanda. Esperemos que sea bueno. Es que también hay un problema, que lo que nosotros demandamos no es lo, entre comillas, fíjate yo quién es el que está hablando, ya somos, entre comillas, viejos, comparado con un crío. Sí, pero la temática de Final Fantasy, o sea, la idea de Final Fantasy es buenísima. O sea, eso de ir cogiendo experiencia, matando monstruos, irte a ciudades que son con características medievales, que la historia tenga un carácter legendario y que encima los personajes estén tan currados, me parece que es la idea para poder triunfar en consola o en PC o en donde sea. Sí, no te lo niego, sí. Pero una cosa. Era la historia. Claro, la historia, pero tú la historia la puedes hacer buena una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. No puedes hacerla siempre buena. Y si un título lleva 15, ¿cómo decirlo? Va por el 15, ¿no? Ahora mismo va por el 13, va a salir el 14, se supone. Sí, bueno, vale, va a salir el 14, pero ha habido que si 10-2, que si 13-2, que si cosas raras, que si Tactics, en fin, que hay mogollón de Final Fantasy. Está claro de que todos no te pueden salir buenos. Unos te saldrán mejores, otros te saldrán peores. Pero la verdad que todos, aunque no te guste, hay que reconocer que están currados. O sea, sí, eso no se lo quita a nadie. El 7, el 8 y el 9, por todo el mundo está dicho que son obras de arte. El 10 le gusta a menos gente, pero aún así le sigue gustando a un gran público. Y a partir de ahí, hacia adelante, nada más que hay críticas. Y encima de todo, lo que han hecho es explotar aún más las ideas de Final Fantasy. Es decir, hacer que el juego sea cada vez más abierto y más global. Pero no han hecho absolutamente nada para corregir los errores del pasado. ¿Qué pasa con esto? Que cuando llega ya al título 13, los fans de la saga dicen, sí, macho, si es que en su día no me has arreglado los errores y encima me metes más ideas y algunas de ellas no me gustan, pues yo ya me desencanto. Bueno, vamos a lanzar el porqué de este capítulo que todo el mundo se pregunta. ¿Por qué narices Sony no ha enseñado su consola? Ha presumido de sus características, ha presumido de sus juegos, ha presumido de su mando, en fin, ha demostrado que va a traer una muy buena consola, pero no la ha enseñado. ¿Por qué? Por dos razones. Bueno, tres. Primero, la Wii, cuando se sacó la Wii no se sacó la tablet. Se sacó la tablet, el mando, no se sacó la Wii. Era un trasto más en el salón. Aquí le han dado funcionalidad a lo social. Y la Wii lo que va a hacer más es otro trasto en el salón, pero tú vas a jugar con el mando y con la Play y lo social, que es lo que tiene importancia. Da igual la caja. Y tercero, porque todavía falta salir la Xbox y la pueden cambiar. Exacto, y porque solamente lo anuncian en el E3 definitivamente ya. O sea, el E3 será movilito este año entre Nintendo, Xbox y Sony. Nintendo vendrá fuerte este año, de veras. Pues yo no lo sé. No sé por qué no han sacado la consola. Lo que sí espero es que se estén centrando en su ergonomía, en su forma, y que haga un buen cacharro. Más que en su forma, en que ventile bien y que aguante. Sí. Da igual que sea fea, coño. Si vas un trato metido en una... Sí. En cierta forma me refiero a eso. O sea, que la consola pueda aguantar semejante bicho que tiene dentro. Porque es que eso, el problema es que si ahora ya hay problemas de videoconsolas con sobrecalentamiento, ¿qué hay que hacerle reballing? Luces rojas, please. Luces rojas, reballing, etcétera. Cuando venga ese armatoste de gigas de RAM y un montón de gráfica que tienes que mover... ¿Cuánto no va a calentarse eso? Bueno, este mismo porqué lo hemos lanzado por Twitter y ha habido gente que nos ha contestado. Por ejemplo, Pridios nos contestaba que PlayStation no había enseñado lo que es la consola porque quieren esperar a ver qué enseña Microsoft, simple y llanamente. Luego Shiro nos decía que porque la consola va a ser fea como pegar a un padre. Y por último, Yo me llamo Ralph 3, decía que ya han copiado a Wii U y esperaban copiar más. Imagino que a Xbox. Bueno chicos, hemos hablado de las especificaciones de la consola, no de la consola en sí misma porque no la hemos llegado a ver, del mando de la consola, de los juegos de la consola. ¿Creéis que en ese futuro E3 va a haber un enfrentamiento Sony contra Microsoft y que Sony va a ganar? ¿O por el contrario va a quedar por los suelos? Es que no hay mucho de Xbox. Puede sacarse de la manga lo que le dé la gana. Tiene todavía tiempo para cambiar lo que tenga. Aquí ya había mucha rumorología y mucha cosa rara. Pero yo creo que el que va a hacer que gane una u otra, tal y como estamos hoy en día en crisis y todo chungo y todo bla bla, de los dos va a ser el que la saque más barata. Porque con la crisis que hay no está para pagar tanta pasta por una videoconsola. Simple y llanamente. Xbox por ahora lleva la delantera, porque la Xbox 360, con el tema de que el Kinect, con el tema de que se puede piratear y con el tema de que los juegos están un poco más baratos que los de Play, me parece que lleva la delantera. Pero Xbox pierde en online porque se pago y en hardware, que es más potente el de Play 3. Pero el internet de Xbox es mejor que el de Play por ser de pago. Tiene menos lags, es más fluido todo y encima te dan una serie de cosas que Play Store todavía no da. Ya, pero yo... No, pero yo ante eso, con una palabra, te dejo por los suelos. Gratis. Sí, te doy completamente la razón, pero... Por ejemplo, jugamos al NBA 2K13, que es el juego de baloncesto que por ahora lo está petando, y jugamos por internet de pago. El que tenga una conexión gratis no tiene que ver nada con el que tenga Xbox conexión de pago. Nada. Sí, pero nada. Tú con la Play no vas a jugar con turno que tenga Xbox. Todo ya, el mundo va a estar en igualdad de condiciones. Ya, por eso te digo, por ejemplo, tú juegas al Pro, y en el Pro se ven los lags, se te ven todas las... Yo en el Call of Duty, por ejemplo, no lo noto. Alguna vez, y eso sí, pero normalmente no. Bueno, ¿y por cuánto estimáis vosotros que va a salir? ¿Por cuánto nos van a soplar por cada una de estas consolas? 500 ambas. Decía la rumorología, que siempre falla, que 300 libras, 350 pavos la Play 4, ojalá. Sí, yo creo que estará por esa cifra. Es que si no, no lo va a comprar ni tanto. Va a ser como la Wii U. Sí, muy bien, muy bonita, muy guay. Tiene cosas muy chulas. ¿Quién no me la compró? Vale, muy caro. No, pues yo estoy más con Inter y yo creo que se acercará más a los 500 euros. No creo yo que Sony deje. Es que al fin y al cabo, cualquier teléfono de Sony, el Xperia U, que le iba a comprar yo a mi madre para estas navidades, me costaba 200 euros. Y es un telefonito de nada. Esto, que se supone que es última tecnología, que acaban de sacarlo súper novedoso, y que es PlayStation. Que PlayStation siempre al salir es carillo, no es barato precisamente. Y si fuera barato, yo estoy seguro que en la conferencia lo hubieran dicho, cosa que no han hecho. Bueno, pues como capítulo especial, estos nuevos por qué no ha quedado mal. Vamos a ver qué tal queda con la edición y demás, y a ver si gusta a la gente. Y como siempre, un servidor desde Madrid, EOB. Desde Sevilla, Headway. Desde Barcelona, Intervención. Y desde Cádiz, Álvaro. Venga chicos, el día 15 de marzo nos tenéis por aquí de nuevo. Adiós. Adiós. Adiós. Que pudo hacer Santa Teresa, si era buena persona, porque coño andaba en...